Mary Podcast, el podcast de Mary Station. Saludos, amigos, oyentes, admirados, seguidores del Mary Podcast de Mary Station. Bienvenidos al que, como ya seguramente sabéis, es el programa número 31 de esta segunda temporada del curso baloncestístico 2008-2009, como diría el bueno de Andrés Montes, admirado Andrés Montes. Y bueno, pues nuestro equipo de deportistas, ya que estamos tocando el asunto deportivo, no vamos a entrar mucho en el baloncesto, que la experiencia en programas pasados ya sabéis cómo acabó. Decía que nuestro equipo de deportistas del micrófono, la verdad es que esta semana ha estado la cosa un poquito mala, porque la cosa en tema de viajes se ha movido mucho y gran parte de los componentes del podcast han estado surcando el globo terráqueo, cada uno en lo suyo. Ahora os haremos un pequeño adelanto de dónde han estado cada uno de ellos. Y bueno, nos las hemos visto y deseado para poder reunirnos, como siempre, junto a los micrófonos y traeros este ratito de radio, esta hora y pico de información con respecto al tema de videojuegos, que es el Mary Podcast. Pero al final, nada, el programa está por encima de los nombres, como en los grandes clubes, y la cosa ha salido adelante. Jessica, ahora vamos a ir diciendo lo que ha pasado con la gente, pero está la cosa temblando, ¿eh? Al final hemos podido reunirnos, pero vaya, ¿cómo está la cosa? Pues sí que ha estado complicado, la verdad es que casi nos hagamos el programa, pero bueno. Como somos todos muy profesionales, pues adelante con lo que haga falta y en cualquier momento. Y tengo que agradecer a los oyentes que van a participar hoy, que los hemos tenido casi en vilo esperando a ver qué día grabábamos. Efectivamente, a ellos sobre todo hay que darle las gracias por adecuarse un poco al ritmo de grabación del programa o a las fechas, que esta vez no ha sido la habitual. Y en cualquier caso, pues decir que los oyentes, no solo los tres que están hoy con nosotros, sino todos vosotros, chavales, que estáis ahí al otro lado, como digo siempre, sois un poco la razón de que pese a las dificultades el programa salga adelante. Decía que la gente ha estado repartida, cada uno en un sitio. Nacho Ortiz va a ser el primero en ser saludado, como habitualmente. Y si no me equivoco, Macho, tú has estado en Estados Unidos, de nuevo, por Los Ángeles y en Seattle. ¿Cómo ha ido la cosa por allí? Pues y tanto que está por ahí. Fíjate, llevo encima un jet lag que he aterrizado hace 4 horas. Me ha dado tiempo a comerme una pizza y a enganchar aquí el micro. De verdad, estoy destrozado. He estado... Además, que el viajecito se lastra también, porque ha sido muy largo. Ha sido un pre-3 con Sony. He visto todo lo que tiene preparada la compañía. Bueno, alguna cosita ha faltado que se guardan, que no han querido todavía enseñar, pero os podéis imaginar. God of War, Heavy Rain, Uncharted, de todo lo de la PSN, todo lo de PSP. Bueno, en fin. Mira, Mag también estuvimos jugando. Massive Action Game. O sea, que todo lo que tenía Sony ha pasado por estar manos. Pero vamos, así estoy hecho polvo. Así que si me veis hoy un poquito flojo, no metáis el dedo en la llaga, porque no doy para más. Nada, hombre, lo que decía, que hacemos el esfuerzo y se te va a perdonar, por supuesto, si la cosa hoy, después de ese palizón, está un poquito falta de revoluciones, que seguro que no. Me consta que seguro vas a estar ahí al pie del cañón, pero en cualquier caso, todo eso que has dicho a la gente, fijo, le va a parecer interesantísimo, porque información de primera mano como la que apuntabas, Es un privilegio poder tenerla aquí en el podcast, aquí en los micrófonos de Mary Station. Y nada, ya nos irás desgranando poquito a poco lo que ha dado de sí el viaje. Viaje que, por cierto, otros componentes de la redacción, que ahora iremos saludando, porque tendremos que respetar el orden habitual que sabéis hacemos en esta ronda de presentaciones, también han tenido. David Ortiz ha estado en Londres, Will con sus asuntos también por allí, está de viaje y hoy no podrá estar en el programa. Enrique está el tío de vacaciones, como sabéis, se fue a Turquía. Pablo González con Jessica Chobot en Montecarlo. O sea que hay un montón de gente viajando y seguramente todo eso, bueno, los que están de ocio evidentemente no, pero los demás aportarán sus experiencias a la revista dentro de poco. Seguimos con las presentaciones. Albert Gil, tú sí que estás, y si no me equivoco, aquí, cerquita en España, tío, tú no te has ido de viaje. ¿Cómo va? Pues tenía que estar en Texas, pero por culpa de un examen al final me he quedado aquí. Y la verdad es que estoy un poco expectante y, por qué no decirlo, un poco temeroso. Porque a mí este cambio que ha hecho Lara Croft a Square, la verdad es que, como sabéis, yo me declaro fan incondicional de lo que es la saga, que las últimas entregas de Crystal Dynamics. Y la verdad es que temo que esto se vaya a convertir en una Lara con magias y rodeada de emos. Así que bueno, a ver qué tal tira la saga a partir de ahora. Pero ya te digo, expectante y un poquito temeroso. De momento, lo que pasa. De momento lo vamos a tener incluida en Kingdom Hearts 3, así que vete haciendo la idea. Bueno, pues al que veis por ahí, que es otro de los que hoy sí que está, es Joaquín Relaño. Tío, ¿cómo va la cosa? Pues nada, aquí estamos y también como Albert, después de la noticia de la adquisición por parte de Square Enix de la saga Tomb Raider, al menos espero que la pasen a otro estudio y dejen a Crystal Dynamics en paz ya para que puedan programar una nueva entrega de la Bueno, Sky. Bueno, pues vemos que el tema ha calado en el personal. Y seguro que tendremos oportunidad de ir tocándolo a lo largo de este programa o de los sucesivos. Otro que hoy nos acompaña, que no ha faltado la cita, es Juan García, XCast. ¿Cómo vas, tío? Hola, aquí. Pues yo la antes de viaje no estaba, pero ahora estoy en Liverpool, aquí al ladito de Visar, viendo lo último que están preparando, que tiene una pinta genial. Y además debo decir que el número 31 ha dado grandes jugadores en la NBA, como son Marion, Reggie Miller, Kurt Rambis o el magnífico Cedric Kobe Bryant. O Kobe Bryant. Kobe Bryant también. Bueno, vamos a seguir con las presentaciones, chavales. Y nada, no me quiero dejar también a Chronic, que esta semana nos va a acompañar en labores de comentarista. Él normalmente está en la parte técnica del programa, pero esta semana va a ser una voz más dentro del staff de los de las presencias que en el Meri Podcast número 31 vais a poder escuchar. Chavales, ¿cómo estás, Chronic? Pues sí, esta semana os voy a acompañar, chicos, a ver si esta gente me deja hablar. Y nada, he estado por ahí por Londres, ya os contaré luego lo que hemos visto sobre todo, pero principalmente hemos ido a ver lo nuevo de Bethesda. Bueno, pues montón de cosas, cada uno tocando un palo por ahí, pero todos remando en la misma dirección, que es aportar cositas frescas a la revista y hoy poder contarlas aquí de viva voz a vosotros, para que, bueno, la experiencia yo creo que de primera mano siempre mucho más completa y satisfactoria. Así que nada, ya nos iréis contando. Nada, como siempre, vamos a saludar también al señor Locuendo, que debe andar por ahí. ¿Qué tal vamos, caballero? Hola a todos, yo no me he ido de viaje, pero estoy cansado solo con pensar en lo que se nos viene encima esta temporada, E3, Tokyo Game Show, Bueno, pues como todos, quedamos muy apretaditos y esta semana, como decíamos, ha sido la cosa complicada, pero estamos aquí, que es lo importante. Agotadora. Sí, pero bueno, vamos a dar el callo, chavales, y a dar el 100% para que la gente no lo note. Bueno, estamos todos presentados, no nos vamos a enrollar mucho más, nos vamos directamente al Retro Podcast, que tiene Jessica los mensajes preparados. ¡Hasta ahora! Retro Podcast. Jessica, decíamos que tienes ahí listos los mensajes como habitualmente. Tropecientos mil que te lees, un currazo que te pegas, pero al final el resultado es óptimo porque seleccionas aquellos que nos dan más chicha para poder aportar opiniones e informar al personal, que es de lo que se trata. ¿Cuál es el primero de Jessica esta semana? Jessica o Jennifer, como me quieras llamar, que me da igual. Bueno. Sí, ha habido por ahí mensajes interesantes al respecto. Pues empezamos esta semana con una pregunta de RPD Nightmare, que quiere saber si hay alguna información acerca de hacer un Bloody Roar de nueva generación. ¿Como un Bloody Roar 5 o hacer alguno antiguo como el Stream de Xbox? Pues la verdad es que no hay nada y es una verdadera pena porque Bloody Roar ha sido, bajo mi punto de vista, una de las mejores sagas de lucha de los últimos años, pero desde la última entrega para PlayStation 2 la saga la verdad es que ha caído en el olvido. Ahora que parece que el género se está remontando, quizá Hudson se anime y vuelva a traernos alguna otra nueva entrega, pero de momento no hay nada y la verdad es que para entregas precedentes, en el caso igual le entra alguna en el live, pero yo tampoco lo veo claro porque Microsoft a este respecto poco a juego de equipo está trayendo. Seguimos adelante. Pues seguimos con DCD, que nos pregunta si se sabe ya la fecha de la conferencia de Microsoft en el E3 o aún es pronto. Sí, la conferencia de Microsoft, además, fue, si no me falla la memoria, fue la primera que se anunció y es exactamente el lunes 1 de junio. Es el acto que va a arrancar el E3 y, bueno, como siempre sabéis, Microsoft suele hacer anuncios importantes y, como hemos venido diciendo desde aquí, este año parece que van a venir más fuerte que de costumbre. De hecho, si revisamos el calendario de lanzamientos y vemos su programación, vemos que ya faltan nombres, ya hay poco juego a medio o largo plazo y parece ser que va a ser el momento en el que se empiecen a anunciar cositas muy muy jugosas. Yo, XCAS, lo sabes, yo voto porque este año Microsoft va a echar toda la carne en el asador. Yo también, y opino que va a ser un rollo continuista. Más madera. Pues más cosillas. Azotran quiere saber si veremos en la nueva generación alguno de estos títulos, Dragon Force, Guardian Heroes o Shining Force 3, y si se sabe algo del Ion de NCSoft sobre la salida en Occidente. Pues mira, sobre el Ion publicamos ayer un avance. Ahora mismo no me acuerdo porque la verdad es que no estoy muy encima de los MMOs. No sé si Albero o David, que sí, lo tenemos aquí de contertulio, podrán precisar un poco. El Ion está previsto que a finales de verano y tal se acabe de instalar totalmente en Oriente, y se rumorea que a finales de año, el último trimestre, se haga lanzamiento tanto en Estados Unidos como en Europa. Pero bueno, depende primero de que instalen una buena base de jugadores en Oriente, que es el mercado al que están apuntando realmente. ¿Y sobre lo demás? Sobre el resto de juegos tiene pinta casi segura de que estos clásicos, pues, difícil lo tienen. Relaño, ¿tú cómo lo ves? Pues respecto a Guardian Hero, yo no diría que no, porque en los últimos meses recibimos la noticia de que Treasure volvía a traer un auténtico clásico de la Nintendo 64. Así que esperemos que más tarde o más temprano se anime. Mira, yo para alguna de las tiendas virtuales, como juego descargable, lo vería bastante bien. Ya, pero lo que es entrega nueva, yo creo que Treasure va por otros caminos, ¿eh? Yo creo que lo de Sin and Punishment ha sido una cosa puntual que, bueno, Nintendo estará interesada, pero no veo que Sega vaya a estar ahí para darle un empujón a esto. De hecho, Sega todavía no ha sacado ningún juego de Saturn en el bazar ni en la PS Network, con lo cual difícil lo vemos. Bueno, caso de que ocurra, será una buena noticia porque grandes títulos del pasado pueden, yo creo, dar mucho de sí a la nueva generación. Jessica, ¿más cosas? Pues el siguiente es Homer Simpson, que quiere preguntarle a Relaño qué fue del Ghosts and Goblins Online. Pues la verdad que no fue mucho. Un proyecto que la verdad en su primera etapa de desarrollo se canceló. Y quedar material ha quedado muy poco, prácticamente unas cuantas imágenes conceptuales y poco más. La verdad es que es un proyecto que yo no le veía mucho futuro, un MMO de Ghost and Goblin, sobre todo con la competencia que hay en el género. Yo creo que lo cancelaron por eso y borraron y cuenta nueva. Seguimos. Pues el siguiente es David GG, que quiere saber qué nos parece el rumbo que está tomando Brutal Legend. Y además, ¿qué opinamos del creativo Tim Schafer y sus obras? Si os gustan, os disgustan. Hombre, por favor, Tim Schafer es uno de los tíos más grandes de esta industria. De hecho, pude conocerle en Seattle en el año 2001, si no me falla la memoria, cuando estaba desarrollando 2001, 2002, 2003, no me acuerdo. Cuando estaba con Psychonauts todavía. Y es un tío grandísimo. O sea, yo estoy encantado que al final su proyecto Brutal Legend no haya acabado en saco roto, porque sabéis que ha habido este problema con la fusión de Activision Blizzard, que ha dejado varios proyectos de Vivendi colgando, y parece ser que Electronic Arts al final se lo va a quedar, si no es que Activision mete la mano por medio, porque estaban también ahí liados con que querían reclamar algo. Bien, el juego se ha podido ver la semana pasada en Londres, de hecho Will lo ha visto, una pena de que no haya podido llegar a tiempo para el programa, si no podría haber hecho una pequeña preview de lo que estuvo viendo, pero a mí me tiene encantado. Chronic, tú que eres también rockero, tú también tienes que estar ilusionado con él, ¿no? Pues sí, la verdad es que lo estuvimos viendo así un poco por encima, la pinta que tenía, y la verdad es que sí que, bueno, por lo menos original dentro de los juegos de acción que vienen esta temporada. Sí, es una mezcla así un poco rara. A mí me recordó un poco al MDK, aquel juego mítico de Shiny Entertainment, y sí, tiene buena pinta. Digamos que llevas a un alter ego de Jack Black y se mete en una especie de universo de heavy metal, y bueno, haces ataques con la guitarra y no sé, parece bastante divertido. Hombre, es que simplemente con tener a Jack Black implicado ahí, como esta película que lanzó el año pasado, no me acuerdo cómo se llamó en España, The Prick of Power se llamaba en versión original, muy buena, y el juego tiene eso, tiene la... Tiene esa esencia rockera, ¿verdad? Que es que juegas y todo el universo del metal y el rock and roll está súper bien representado. Y con Jack Black de por medio, desde luego que si eres jugador de los Guitar Hero, te lo vas a pasar piba, porque también tiene confirmada compatibilidad con guitarras, si mal no recuerdo. O sea que mira, vamos a tener algo chulo en camino. Pues la verdad es que yo, respecto a Tim Schafer, solo espero muy buena obra. O sea, hay que recordar que estuvo ahí codo con Ron Gilbert para crear esas grandes aventuras gráficas del pasado, de Indiana Jones, Monkey Island. O sea que en cuanto a humor lo tenemos asegurado, y entre él y Jack Black pues nos vamos a reír bastante. Y diferente, que siempre se agradece que toquemos cosas originales. Seguimos, Jessica. Pues Gato Feroz nos pregunta si es posible que veamos una demo del juego Fuel antes de que salga a la venta. Pues el juego Fuel, este bombazo de Asobo Studios publicado por Codemaster, tiene una pinta genial. Ya sabéis que va de carreras al borde del fin del mundo por el cambio climático, con una libertad total para acabar cada fase, casi como si fuera el París Dakar, pero a lo apocalipsis. Pero mucho me temo que no va a tener demo, por lo menos antes de la salida del juego. Jessica, adelante. Well nos pregunta si podemos contarle algo del nuevo título de los creadores de Castle Classes, que es un plataforma 2D cooperativo. Nada, no se sabe nada más que el vídeo este que lanzaron al principio, que se pudo ver en todos los sitios, que nada, deja un poco entender por dónde van a ir los tiros, pero es que no tiene ni nombre. ¿Las cosas? Pues Oscar y un Vinco nos pregunta si sabemos algo de si traerán el Yakuza 3 a Europa o América. Y además, entre este, el White Knight History y el Demon's Soul, ¿cuál tiene mejor pinta? Pues mira, casualmente en Los Ángeles, conversando con un grupo de periodistas americanos, estaban todos igual, estaban diciendo, bueno, ¿qué pasa con Yakuza 3? Que mira que en Japón lo está haciendo bien, que es un buen juego. No sé, parece que se ha estado un poco asustada y escaldada de los registros un poco discretos que cosecharon los dos Yakuza anteriores, que bueno, fueron juegos con aceptación de crítica porque era un producto bastante consistente, pero que después parece que en el público pues no termina de despegar, quizá porque la mafia japonesa igual no está demasiado extendida entre el mercado general. Del resto, pues la verdad es que es un poco complicado. A ver, he visto los dos, he visto los Souls y White Knight, y yo me voy a quedar con Dark Souls, aunque White Knight Chronicles tiene la opción de que tienes un componente historia, como cualquier RPG normal, y luego aparte tienes una opción mini MMO, que bueno, que esto está bien para alargar la vida, pero a mí por estética me gusta más Demon's Souls. Let's go, Jessica. Spider Jerusalem nos pregunta acerca del contenido descargable del Fallout, ya que hace tiempo se dijo que alguno de ellos incorporaría la posibilidad de continuar la aventura una vez se haya finalizado, de manera que no habría que volver a empezar desde cero para seguir desarrollando un personaje. Su pregunta es, ¿qué hay de cierto en esto? ¿Se sabe si el último DLC es el que va a incorporar dicha posibilidad? Pues dicho rápidamente y claramente, sí. Sí, es el que va a incorporar esa posibilidad. Podremos seguir jugando con nuestros personajes. Y bueno, luego ya más tarde comentaremos un poco lo que vimos en Londres, pero básicamente vimos Broken Steel y sí, podrás seguir jugando con tu personaje. Pues respondida la pregunta, Jessica, creo que la última ya de esta sección va a ser en audio, por fin, después de unas semanitas sin oír a los oyentes. ¿Cuál es el que nos manda su mensaje? Pues sí, justo esta semana tenemos varias de audio, lo siento, no podemos ponerlas todas, pero hemos escogido esta entre todos y es una pregunta de Abandon en el foro, Aitor también se llama, así que vamos a escucharla. Hola, muy buenas a todos, mi nombre es Aitor y estoy encantado de volver a participar aquí en el Meri Podcast, ya lo hice una vez con el Rete Podcast y bueno, vuelvo a las andadas. Y bueno, mi pregunta va más bien dirigida hacia Albert y que me gustaría que me diese su opinión sobre los MMO, me gustaría y la... Lo que le quería preguntar es que ¿cuántas expansiones cree que puede aguantar un juego hasta que acaba su ciclo como MMO? O sea, que hasta que diga, mira, hasta aquí ya está. O por un ejemplo con World of Warcraft, ¿cuántas expansiones nos permitirá jugar o Blizzard de subir niveles? O sea, ¿llegaremos hasta el nivel 100? ¿Llegaremos hasta el nivel 200? ¿Hasta cuándo crees tú que tiene un límite este tipo de juegos? Pues a ver, la cosa es fácil. Es decir, un MMO se empieza a entender como exitoso y rentable en el momento en el que sobrepasa las 200.000 suscripciones. Entonces, siempre que están por encima de esas suscripciones, es rentable sacar una expansión. Sobre todo en estos MMOs como los que tú citas, en los que lo importante es subir de nivel. En el momento en que tú incrementas el nivel a subir, pues la gente se ve obligada a comprarlo si quiere seguir jugando y poder disfrutar del contenido con la demás gente. Entonces es eso, si el MMO tiene más de 200.000, como es el caso de WoW, no te preocupes que habrá expansiones durante tiempo. De hecho, el otro día mientras hablábamos con sus responsables off the record, pues nos aseguraron que bueno, que si está prevista una tercera expansión y claro, no van a matar el juego ni mucho menos. En el momento en el que las suscripciones empiezan a bajar, como es el caso por ejemplo de EverQuest, Star Wars Galaxies y demás, si te fijas lo que se hace ya es un poco lo que es la expansión a nivel de distribución digital. Ya no la sacan a la venta físicamente, la sacan solo por descarga y bueno, es cuando ya tienes que empezar a preocuparte un poco por el futuro del juego. Pero vamos, en el, la pregunta que hacías tú, en World of Warcraft no te preocupes, que seguro que en menos de año y medio o dos estás otra vez subiendo de nivel. Bueno, pues con las palabras de Albert y la voz del oyente, cerramos esta sección de Retro Podcast y vamos a pasar ya a la zona de debate que tenemos a los oyentes esperando. Y creo que esta semana los temas elegidos además están muy muy interesantes. Vamos para allá, chicos. Bueno, pues el redebate de esta semana, que como siempre ocupa los primeros minutos de esta sección del Meri Podcast, rescata en esta ocasión las palabras de aquel dirigente de Sony que mencionábamos el martes pasado, el señor Kohler, cuando alzaba su voz para decir que las exclusivas de las que tanto había vivido su empresa, su compañía, en las plataformas anteriores, eran ya cosa del pasado. Él decía, con esas declaraciones, ponía de manifiesto su opinión y, bueno, argumentaba, como podía el buen hombre, que esas exclusivas que decimos son algo de lo que la nueva generación, esta que ya es presente y seguramente a su punto de vista, desde su punto de vista, las futuras, no va a poder usar como, pues como arma de venta masiva, como excusa para poder vencer al rival de turno. En fin, ya sabéis, estuvimos hablando mucho del tema, largo y tendido, y esta semana ese es el asunto que nos lleva a dividir a la redacción en dos. Tenemos por un lado a Nacho y a don Joaquín Relaño, que se han aliado para defender la postura contraria a las palabras de Kohler. Ellos creen que las exclusivas siguen y seguirán siendo algo relevante e importante. Y por otro lado, a Albert y a Chronic, que se unen sus fuerzas para enfrentarse a Nacho y a Relaño, diciendo que Kohler tiene razón y que a estas alturas las exclusivas cada vez menos importantes. Bueno, venga, chavales, adelante, darle caña. Bueno, nuestro argumento, y creo que hablo por lo que a Relaño también, es que no se le puede quitar importancia a un contenido exclusivo. Ha sido desde siempre el elemento diferenciador entre los catálogos de consola, lo que ha motivado al usuario a decidirse por una y por otra. Y mira, solo hay que ir a la lista de los más vendidos para ver como que el contenido exclusivo de calidad, ese producto, ese juego que desarrolla el estudio apoyado al 100% o la first party apoyada por Microsoft o por Sony, pues son de los más vendidos. Mira, Metal Gear, Gears of War, Halo, Killzone, Resistance, están ahí y es por algo, porque es un contenido que es diferenciador, que es de calidad y porque son abanderados de las consolas. Ahora, lo que es cierto es que se tiende a multiplataforma con los títulos que se desarrollan en las third parties, y esto es normal porque cuesta mucho dinero y es una forma de compensar los beneficios que por otro lado una first party o alguien que hace algo en exclusiva y tiene el apoyo de la compañía, pues puede permitirse el lujo de hacerlo y por el chequecito que le pasarán bajo manga. Pero tendemos a una situación en las que las third parties van a ser casi todas multiplataforma, a no ser que haya un cheque muy fuerte, pero las exclusivas internas son decisivas para que la gente se decante por una o por otra, o para que acabe apoyando más a una consola que a otra. Eso va a misa. Yo voy a dar un dato, y además un dato que está beneficiando a la propia Sony. O sea, Final Fantasy XIII, cuando se anunció la pérdida de exclusividad, Sony salió a la palestra diciendo que bueno, que en Japón iba a seguir siendo exclusivo, y todos pensábamos, y bueno, ya para ahí, qué, ahí, pero ahí. Ahora se está viendo, acaba de salir la demo de Final Fantasy XIII y es que, vamos, ha revolucionado por completo el mercado en Japón. PS3 se ha puesto como la consola más vendida, creo que por primera vez desde que salió a la venta. Así que decir que una exclusiva no es importante, pues yo creo que después de este dato es ridículo, vamos. Bueno, vamos a ver, vamos a dar paso ya a lo que son los argumentos de peso, ¿eh? Que Crónica y yo estamos cargados de aquí ellos. Aquí ya no hay debate, Alba, aquí ya no hay debate. Aquí, de entrada, antes de que diga nada, ya no hay debate, porque el no está clarísimo. Pero aparte de eso, oye, lo del tema de exclusivas, o sea, en el fondo cuando teníamos 15 años y tal, pues estaba chulo para picarnos con el al lado, oye, mira, mi revista pone que sale esto y va al otro, ¿no? Vamos a ver, el tema de exclusividades está muerto, lo decía Nacho. O sea, las exclusividades es una cosa ya propias de las first party para darle un poco de vida a la consola, pero en el fondo todo se encamina hacia los juegos multiplataforma. Lo decías tú mismo, o sea, una compañía lo que quiere es vender el máximo posible. ¿Qué le importa a ella que venda más Play o Xbox? O sea, le importa un huevo. Lo que hace es sacar el juego para todas y que cada uno se la compre, pues a ver el precio de cada una, si se ve mejor en una o en otra. Pero el tema de exclusividades, o sea, es una cosa que está muerta. Dime tú qué juegos, o sea, realmente totalmente exclusivos hay en una consola y en la otra. O sea, es que se pueden contar con los dedos de la mano. Unos porque han saltado el PC, otros porque han saltado la consola rival. El tema de exclusivas, ya te digo, es una cosa que ya es del pasado. O sea, que a ver si os levantáis ya, venís al presente y os dejáis ya de tonterías y batallitas. ¡Qué madre mía! Ay, no te veo convencido, Arben. No te veo convencido. Es que incluso os diré más. O sea, Nacho ha comentado las exclusividades buenas, pero también hay exclusividades malas. Mira, Haze. Haze le salió el tiro por la culata. Y los juegos que ha dicho Nacho venden porque son buenos juegos, no porque sean exclusivos. No solo porque sean exclusivos, digamos. Y yo creo que lo que dijo, lo que quiso decir Kohler básicamente es que se está tendiendo a multiplataforma. Claro. Hoy en día, una compañía con lo que cuestan los juegos de desarrollar no pueden permitirse venderlo solo en una consola. Ya sea temporal o bien o directamente de salida, tienen que poner los juegos en la máximo número de plataformas posible. O sea, hoy en día una compañía con lo que valen los juegos no pueden permitirse ser exclusivos para nada. Bueno, pues lo que me gusta de momento de la presentación del asunto por parte de los redactores es que han argumentado, yo creo que bastante bien el tema, no era fácil y las posturas están lo suficientemente encontradas como para que las opiniones te voy a decir una cosa. Sean... A ver. Ganemos este debate, Chronic, o sea, me levanto y chapó, ¿eh? Como ganemos esto... Pero si no tenéis ninguna posibilidad, hombre. Decía que esta semana la opinión de los oyentes va a ser cada pues más importante, si cabe. Así que nada, chicos, tenemos por ahí a Hypnotic, bienvenido al programa y vamos a ver cuál es la opinión, cuál es tu visión de todo esto. Hola, gracias a todos por dejarme participar. Lamentablemente, Albert, yo me voy a posicionar del lado de Nacho Relaño. Ahí, ahí. Ya está. Vaya. Nada, remontada, épica. Pipita y viene Pepe, que viene Pepe ahí repartiendo puñetazos. Está claro que las exclusividades son algo que siempre se tiene en cuenta para encantarte por una consola. Si no, ¿por qué te vas a gastar 400 euros en una PlayStation 3 si el Blu-ray no te interesa? Está claro que siempre tiene que haber algún contenido exclusivo que te decante para comprar una consola. Bueno, pues ahí tenemos una primera opinión y un primer voto. No nos paramos ahí, tenemos a The Lord Dark, un habitual, el señor, muy bienvenido, y a ver cuál es la postura. Pues buenas, muchas gracias por volverme a participar en el programa, y que esto de la exclusiva, pues, son necesarias, que es lo que mueve un poco, no sé, que te compre una consola u otra. La Xbox 360 se está vendiendo muchísimo más porque tiene exclusividades como Gears of War 2, o el 1, o Halo 3, o no sé, muchísimos otros. O no muchos más, Pues mi voto va para Nacho. Correcto. Ahí. Uy, esa opinión la veo floja, la veo floja. Eso es empate, empate. Bueno, Albert, te veo pasando por debajo del futbolín, ¿eh? Ya tenemos esta semana victoria, lo que queremos es evitar eso, seguramente, en el otro lado de este cuadrilátero. Así que nada, el tercero de los oyentes, que es Well, bienvenido, va a tener la oportunidad de terminar la cosa con una goleada, como decíamos, o nivelar un poquillo el asunto. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Muy buenas a todos, muchas gracias por dejarme ser partícipe de este trabajo que nos brindáis semana a semana. Este parece cuerdo. Y si es verdad que me duele por Albert muchísimo. Oh. ¡Joder! ¡Hat-trick! Del dado hasta última hora. Pero sí es verdad que aunque menos importante, ¿no?, que en generaciones pasadas, las exclusivas al final, muy al final, cuando de verdad igual las cosas son definitivas, ¿no? Sí es cierto que hoy en día son más exclusivas propias, digamos, de cada casa, ¿no? No tanto las third parties que van a multiplataforma porque faltan recursos y es normal, excepto Microsoft, que se puede permitir cierta soltura con la chequera, digamos, para permitirse unas exclusivas, pero que no pienso que sean definitivas, como es el caso de los Andanden, ¿no? Así que pienso que realmente las exclusivas son lo que seguirá moviendo, por lo menos a día de hoy, el mundo de las consolas, y seguirán siendo definitivas tanto la elección de uno como otro sistema. Bueno, ¿no?, chavales. Oye, este tío hay que ficharlo, ¿eh? Sabio, sí. Oye, este tío hay que ficharlo lo ya, explicado, ¿eh? Lo ha explicado perfecto, o sea, Chronic, yo no sé... Yo no sé, Chronic, ¿cómo te pueden meter en el no? O sea, es clarísimo lo que está diciendo. Las exclusivas son importantísimas. O sea, es un debate que ya no empezaba. Claro, ya, ahora. Era un sí clarísimo. Madre mía. Que Chronic me ha liado. Chaquetero. Toma la chaqueta populista. Que te la estaba guardando. Toma, póntela, venga. Madre mía, que me abandonan y todo. Esto es una vergüenza. Sálvese quien pueda. Esto ya era un incendio y ha saltado por la ventana directamente Albert para no quemarse. Y bueno, nada, lo que ha quedado claro, por lo menos con la representación que esta semana teníamos en la boca de los oyentes de Mary Station en general, que sois vosotros, chavales, es que me da la sensación de que las exclusivas van a seguir teniendo un peso específico en el futuro del sector. Así que nada, nos queda nada más que agradecerles que hayan estado con nosotros. Vamos a despedirlos como hacemos uno por uno. Y nada, que muy bien expuesto todo, chicos. Hypnotic, a ti en primer lugar, muchísimas gracias por venir esta semanita a esta zona de redebate y hasta pronto, amigo. Muchísimas gracias a vosotros por dejarme participar. A ver si nos vemos pronto otra vez. Venga, voy a Alejandro. Bueno, pues posibilidades siempre hay, como ves, no es una sección que esté acotada a exclusivamente nuevos oyentes, sino que, por ejemplo, de Lord Dark, a que le mandamos también un saludo y le damos las gracias por haber participado, repite esta semana en el redebate. Un saludo. Pues bueno, que muchísimas gracias y un saludo para toda la gente de Córdoba, de Carcabuey, sí, de Córdoba, para todos mis amigos del Live y del Steam. Y para el año, que también de esa tierra, hombre. Claro, que paisano, hombre, que paisano. Hombre, paisano. Qué pequeña es la piel de toro, chavales. Y nada, nos despedimos también de Well, que ha sido un placer. Cordobés al poder. Esperamos que puedas repetir de breve en breve. Y nada, un saludito y muchas gracias por acercarte al Meri Podcast. Muchas gracias a vosotros, un servidor para lo que haga falta. Y mandamos un saludo a todo el equipo, que de verdad que nos hace disfrutar mucho cada semana. Los agradecemos el trabajo enormemente. Y un saludo a mi hermano, que es un gran forero también, gran jugón, PF85 desde aquí. Y muchas gracias por todo, señores. Gracias a todos vosotros, usted, caballero. Y nos seguimos oyendo, como decimos siempre, y leyendo. Hasta pronto. En fin, que nada, siempre es un placer teneros, y el programa continúa. Tenemos hoy, como cada semana, tres temas cuidadosamente seleccionados para que los siguientes minutos de debate sean lo suficientemente entretenidos y rellenitos de sustancia, como para que la cosa no decaiga, que de momento el programa va bien. Hemos sido testigos recientemente del anuncio por parte de Activision de una nueva entrega de Guitar Hero. Es el Guitar Hero Van Halen. Hemos tenido Guitar Hero Metallica y otros tantos que ya conocéis, no hace falta repetirlos. Dentro de poco llegará Lego Rock Band, o sea que la cosa crece y crece sin parar. Y en eso nos vamos a centrar en esta primera estación del debate de esta semana. Da la sensación de que han encontrado un filón enorme las compañías que se dedican al sector, bueno, a esta tendencia, yo creo que relativamente moderna, que es el tema de los juegos musicales. No sabemos si ese filón que decíamos han encontrado acabará por saturar el mercado y eso, por ende, perjudicará a esta línea de mercado. El caso es que, como decimos, cada vez está la cosa más saturada, las estanterías de las tiendas se copan con juegos muy parecidos todos realmente, con variaciones que tienen que ver prácticamente con el contenido y poco más. Y lo que no sé, chavales, amiguetes redactores, es qué opináis al respecto. ¿Esto algún día pegará un reventón como la burbuja inmobiliaria famosa o la cosa da de sí lo suficiente como para que no se acabe nunca la mina de oro que es este tipo de juego? Mira, esto lo hemos comentado muchísimas veces entre nosotros, lamentándonos por situaciones como las que están viviendo géneros como la aventura gráfica o las plataformas. El videojuego es una industria de consumo y de modas pasajeras, es así. Los juegos musicales han existido siempre. Recuerdo Guitar Freaks, que fue el que introdujo el periférico, lo hizo Konami. Además, esto en Japón era muy popular. Aquí se jugaba en círculos muy reducidos y era muy de frikis. Pero llegó Harmonix, introdujo el concepto con Guitar Hero, que bueno, fue darle un toque más rockero, más de, pues eso, beber de esa atmósfera, y triunfó. Sonó la flauta, llegó al público hardcore, que hay muchísimo rockero entre el jugador habitual de videojuegos, y por extensión encontró también atractivo en el jugador casual, porque tocar la guitarra y tan sencillito y con una mecánica tan fácil de aprender, pues eso le gusta a todo el mundo. A ver quién me va a decir a mí que no. Después, ¿qué ha pasado? Pues que han empezado a salir secuelas, han funcionado todas, y es que lo bueno es que, claro, como hay tantas canciones y hay tantas posibilidades de estilos diferentes, pues empezó a funcionar. Después el concepto evolucionó con Rock Band, Guitar Hero también se posiciona a su nivel, y ahora mismo estamos viendo qué pasa, que la gente lo quiere, y tanto lo quiere como pues Rock Band los Beatles, Guitar Hero Mechanic, Guitar Hero Metallica, Guitar Hero Van Halen, lo mismo hemos visto con los Lips, con los SingStar. Yo creo que ahora mismo los juegos musicales están muy de moda porque es un tipo de juego social que a todo el mundo le gusta, no te sientes estúpido jugándolo, bueno, si se te sientes con dos copas de vino se te pasa, y creo que es algo que se disfruta con cualquier público, cualquier edad. Así que ahora mismo estamos en un periodo que esto está de moda. Y agárrese quien pueda, porque hasta que esto pase, vamos a tener guitarra, micros, batería y demás para rato. Además, piensa, es que es un juego que está ambientado, digamos, en un medio, el de la música, que no cansa. Es decir, tú no te cansas de escuchar a tus grupos favoritos. Metallica te gusta ahora, hace 10 años, y te gustará posiblemente dentro de 20. Y las canciones que siempre incluyen, que siempre son las mejores de los grupos, pues es eso, nunca te cansas de escucharlas, de ahí el atractivo. Entonces es eso, grupos infinitos, falta Iron Maiden, que si Halloween, que si, o sea, grupos puedes meter lo que te dé la gana y más. Falta Bon Jovi ahí. Bon Jovi, o sea, bueno, una pasada de grupos. Y es eso, o sea, para jugar en familia, en grupo, pues eso, Metallica siempre irá bien, los Guitar Hero o aquello con recopilatorios, pues siempre encontrarás la canción que te gusta, y es una fórmula, pues eso, que no creo que envejezca, al menos a corto plazo. Yo creo que va a seguir el chorreo de juegos bastante tiempo. Pero otra cosa es que sea de verdad interesante, quiero decir. La jugabilidad del primer Guitar Hero, del segundo, es la misma que del tercero. Luego se metieron los instrumentos, pero realmente como se jugaba era lo mismo. Lo mismo esta pasa con Guitar Hero Metallica, pasará con Greatest Hits, pasará con Lego Rock Band, que por cierto, de este tengo que decir que hace no demasiado estaba yo en plan cachondeo hablando con un par de redactores del sector y decían, ¿qué es lo próximo? ¡Lego Rock Band! Y la gente se partía de risa, es decir, a mí me parece que está llegando a extremos absurdos. ¿Qué es Lego Rock Band? Es más que Rock Band con muñequitos y otras canciones. Para niños. Yo es que no le veo, sinceramente. Para el público más infantil. Pero yo no le veo sentido ni siquiera interés, es decir. Hombre, ¿tú crees no, que va a ser más no, infantil? Pero para, que tenga, para eso ya tienes el Hannah Montana o el Disney Cinic o lo. No, yo no sí, creo pero, que vaya a meter. Pero no es de Lego, y Lego quiere facturar, Lego quiere ganar dinerito, y Lego sabe que tiene público haciéndolo así de fácil, con cancioncitas teen de teenager y con una mecánica pues facilita, y Lego quiere su dinero, está sí, claro. Sí, no, pero si yo no dudo que van a ganar dinero, porque lo van a ganar, pero a ti te gusta ese juego, a ti te gusta que anuncien uno y otro y otro y otro juegos que son todos iguales, excepto cambiando claro. La música. Yo no estoy dudando que ganen dinero, porque van a ganar, vamos, van a sacar dinero de debajo de las piedras, van a levantar la almohada y van a tener el colchón lleno de billetes, pero no es un, o sea, es el mismo camino de siempre, es lo que tanta leña le habéis metido, por ejemplo, a Resident Evil 5 por hacer lo mismo que Resident Evil 4, y ahora estoy diciendo que bueno, que van a ganar mucho dinero con juegos de canción. Ya tenía que sacarlo. No, hombre, pero a ver, que van a sacar mucho dinero, pero es que no aporta nada, es decir, es para el género, para los videojuegos, ¿qué aporta? Más que se sumen un montón de gente que no hace más que jugar a eso. Pero no hace nada nuevo. Lo que está pasando es que estás intentando comparar dos cosas diferentes. O sea, has metido aquí a Resident Evil por medio, que es, pues eso, del 4 al 5 es lo mismo, y estamos hablando de una tendencia o de una moda que hay en el sector, que es normal. Que cuando se ha encontrado una mecánica o un tipo de juego que ha funcionado, pues los demás, ¿qué hacen? Pues imitar esa línea, intentando mejorar y hacer pues adaptar el producto a diferentes estratos de usuario. Y lo que ha hecho Lego es, pues nada, oye, ¿dónde podemos funcionar bien? Pues mira, entre un público joven que las canciones de Metallica o Van Halen o Aerosmith o los Beatles no les van, pues venga, vamos a darles sus grupitos, sus temas que estén escuchando los jovencitos, pues eso, y a 13, 14 años, pues a darle ese estilo de música, y yo lo veo legítimo y que tienen que ir por ahí, hombre, si esto funciona, pues ¿cómo no lo van a hacer? Es que tontos además serían de no hacerlo, y claro, es criticable, pero es que es, funciona así esto, XCast, tío, que ahora que sabes cómo va, que cuando se encuentra un filón, la flauta suena, pues todo el mundo a darle, normal. Que además es eso, el mercado al que va dirigido Guitar Hero no es el mercado que digamos ansía novedades jugables, nuevas experiencias, argumentos profundos y demás. Ese mercado es el que se ha quedado decepcionado con Resident Evil 5. Dejamos abarcado el tema de Resident Evil 5 y ahora seguimos con este. Entonces, el mercado al que va dirigido a todo esto de las guitarras y demás, en el fondo, no dista mucho de al que va dirigido a la saga SingStar, por ejemplo. Entonces, ese público le da igual que sea igual, los mismos gráficos, el mismo motor y el mismo sistema de juego. Lo importante es lo que decía antes, que en el repertorio de canciones estén las canciones que a ellos les gustan. Que cada vez intenten sacar un juego con un repertorio de canciones más acertado, más cercano a la gente, al público general. Entonces, en ese sentido, pues oye, a ver si dentro de poco, lo que yo digo siempre, a ver si dentro de poco me sacan un Guitar Hero de Iron Maiden, porque seré el primero en comprarlo. Pero, mira, yo en este tema puedo decir varias cosas, porque soy un auténtico adicto declarado de los juegos musicales. De hecho, cuando comentaba Nacho Guitar Freaks, yo he jugado Guitar Freaks, he jugado Beatmania, creo que he jugado todos los juegos de Money existentes del universo. Y lo que tú comentas del Guitar Hero, vamos, yo creo que para nada están orientados al mismo tipo de público que el SingStar, por ejemplo. Guitar Hero 1 nació siendo un juego que jugablemente era un juego complejo. O sea, a nivel fácil y tal era no, pero, fácil, pero igual Chronic, a nivel del difícil experto sigue siendo un juego muy complicado. Chronic, pero yo lo digo en el sentido de que... es accesible. Exactamente. La intención con la que tú te pones a jugar a un Guitar Hero es parecida a la intención que se pone a jugar a una persona sin estar. O sea, tú no... Cuando te pones a jugar a Guitar Hero no estás esperando ahí, lo que te decía, ni un argumento, ni un motor de la hostia, ni unos personajes ultra mega cool. No, no. O sea, tú vas a lo que vas, a pasarte un ratillo tocando la guitarra con canciones que te apetezcan y punto. Seas hardcore, casual o lo que sea. En ese sentido, la propuesta es muy parecida a la de SingStar, todo, pese a que el target sea diferente. Pero es lo que digo, no podemos comparar esto con un Resident Evil porque no tiene nada que ver. Resident Evil 5 lo hemos criticado, y, por las razones que hemos criticado, y se ha visto con el tiempo de que teníamos toda la razón, y esto es un caso distinto. Sí, sí, correcto, pero lo que me refería yo era que o sea, digamos, el sistema de juego jugablemente es mucho más complejo, digamos, que un SingStar, que el SingStar solo tienes que poner la voz. Es lo que sí, es sí, lo sin que duda. Hay. Y la otra cosa que quería comentar es que, por ejemplo, es que también es un poco hacia el otro extremo, que es exagerado, o sea, es exagerado la forma en la que están reventando la serie. O sea, he contado ahora mismo, y en 3 años que digamos lleva la explosión de juegos musicales desde Guitar Hero 1, han salido más de, bueno, casi 15 títulos entre Guitar Hero, Rock Band y varios. O sea, una burrada, y los que vienen, o sea, los que faltan, porque este año han anunciado, pues eso, Van Halen hace nada, acaba, bueno, Metallica todavía no ha visto la luz, bueno... Pero tú, es que tú sabes la de repertorio que tienen para sacar títulos. Es que es increíble, además, eso. O sea, ahora mismo porque están tirando de cosas de los 80, 90. Pero tú imagínate que esto sigue tirando con el tiempo, siguen sacando entregas. Pues oye, sacan nuevo disco quien sea, Metallica, Iron Maiden, quien sea. Pues oye, a los 5 meses el mismo disco en versión Guitar Hero. O sea, es que es una cosa que podría pasar perfectamente. Yo no sé de qué os estáis extrañando. El género se está sobreexplotando porque es lo que está de moda. A mí esta situación me recuerda mucho a lo de los juegos de lucha. O sea, juegos de lucha antes de Street Fighter 2 existieron, pero eran más o menos minoritarios. Lo mismo ha pasado, Guitar Hero ha revolucionado el género y ahora pues todo el mundo se ha apuntado a hacer juegos musicales, al igual que hace 10 años todo el mundo se apuntó a hacer juegos de lucha. Y también tenemos una lucha principal entre dos compañías, entre Harmony y Activision, como... Antes también la hubo entre Capcom y SNK, y también tenemos la sobreexplotación de las marcas más famosas. Y vamos, es todo igual. Yo creo que de aquí a unos años pues seguirán Guitar Hero y seguirá Rock Band, y las demás pues se dejarán de lado. También podríamos poner a los juegos de fútbol como ejemplo. Sagas de fútbol ha habido muchas, pero esto es fútbol y un montón más, pero al final han quedado las principales, FIFA y Pro. O sea, ahora mismo hay mercado, pero llegará un momento en que habrá una sobresaturación y quedarán los más fuertes. Y bueno, yo creo que para acabar así un poco de comentarlo, vamos, estoy casi seguro que el futuro de estos juegos pasa por la, bueno, es uno de los géneros que más ha aprovechado el tema de las descargas digitales. Pues se pueden ver que, por ejemplo, en el Live hay, por lo menos, bueno, del Live hay, no sé si habrá 600 canciones, del Rock Band igual, del Guitar Hero igual, para todos los Guitar Heroes hay descargas. Y además hay un montón de compañías metidas haciendo periféricos, las que les dejan las first party, haciendo periféricos de alta gama para gente que pues eso, que le gusta mucho estos juegos. O sea que el dinero está y vamos, seguirá estando en este mercado, desde luego. Bueno, pues nada, con lo que introducíamos un poco el asunto y lo que ha quedado claro por vuestras palabras es que el filón al que yo hacía referencia está ahí, eso es innegable. Y solo nos queda esperar que las compañías a cargo del desarrollo de este tipo de títulos sepan aportar lo suficiente como para que la cosa no se estanque y se quede en simples aportaciones, y esta es mi opinión, que tienen que ver con el contenido y no con la forma. Porque ya que consiguieron introducir una nueva vía jugable al mundo del videojuego, sería interesante que consiguieran evolucionarla lo suficiente como para que no se sature el mercado de títulos que no aportan tanto como lo hicieron sus primeras. Y bueno, por último quería apuntar, Juan, que a mí me da igual lo que sigan sacando, yo lo critico porque sé lo que hay, pero yo sigan sacando lo que sigan sacando, yo me lo seguiré comprando porque soy un auténtico enfermo de esto. Pues tú y muchos, macho, me da la sensación de que no vas a ser el único. En mi casa hay alguno más por ahí que seguro se da por aludido cuando te oiga. Nada, el segundo tema que vamos a tocar esta semana en el debate, en el Meri Podcast, es muy muy sencillo de introducir porque es tan fácil como decir BioShock 2. Muchísima gente está esperando, seguro, a estas horas, echarle la mano encima a la secuela de ese fantástico título que pudimos disfrutar hace no demasiado, que nos llevaba a Rapture y que supuso una revelación desde un montón de puntos de vista, entre ellos la ambientación, un argumento yo creo que interesante y en líneas generales una, como decíamos, una puesta de escena sin duda revolucionaria. El segundo de los capítulos al que hemos tenido oportunidad de acercarnos en la redacción, quizá no aporta tantas cosas como hizo la primera parte en lo tocante a la revolución que puede suponer una nueva incursión en Rapture, pero seguramente tendrá otras cosas que merezcan ser comentadas a estas alturas, unas fechas antes de que podamos disfrutar del juego en su versión final, y me gustaría, chicos, que aportéis vuestra opinión con respecto a eso y digáis si creéis que verdaderamente va a aportar cosas interesantes como lo hizo la primera entrega al sector, o si va a ser una cosa muy continuista que realmente no termine de sorprender por cuanto viene siendo un poco más de lo mismo que pudimos disfrutar con ese es primer capítulo. A ver, Juan, tampoco hay que ser tan trascendental, creo yo. Estamos acostumbrados a que las series de éxito, como pues puede ser Halo, como puede ser Gears of War, se me ocurre que sigue este formato, se acaben convirtiendo en trilogías dentro de una misma generación. O sea, estamos acostumbrados a que se haga una primera parte que tenga mucho éxito y que la segunda ya no tenga ese impacto tan grande que tuvo la primera, porque estamos viendo que la tecnología es prácticamente la misma, los personajes ya los conocemos, el marco también, la historia suele continuar el arco que ya se inició en la primera parte. Con Bioshock es complicado. ¿Por qué es complicado? Porque el primero supuso un puñetazo encima de la mesa para todo el sector, fue un título aclamadísimo por la crítica de forma unánime, también por los usuarios, a nivel de ventas también, y bueno, una vez has terminado este título con este, dejando el listón tan alto, bueno, ¿qué haces? Yo creo que era necesario dar un paso atrás y darle un giro importante, y creo que ahí en 2K Marine lo han hecho bien. Creo que la decisión de contar con el Big Daddy como protagonista, pues me parece una decisión atrevida, valiente, y creo que puede ser una de las claves para que Bioshock 2 tenga atractivo y para que se mantenga pues un cierto reto. El elemento sorpresa, como ya sabéis, pues se pierde, lo que decía antes, Rapture ya la conoces, los enemigos también más o menos los conocemos, hay diferentes áreas, parece que se están introduciendo nuevos elementos, como poder salir fuera de la ciudad a zonas sumergidas y claro, tenemos un traje de buzo, pues esto permite ciertos movimientos. Pero bueno, yo le voy a dar un voto de confianza porque el equipo tiene mucho talento, aunque Kim Lavin no está capitaneando el juego como ya hizo la primera parte, está haciendo una labor más de supervisión, pero yo creo que el juego va a tener unos estándares de calidad. Ahora, lo que yo dudo mucho es que llegue a los mismos niveles de narrativa, de emociones y de impacto del primero, pero yo desde luego lo apoyo como uno de los juegos más esperados de este año. Bueno, yo creo que vender va a vender. A todo el mundo que le encantó el Bioshock, como a mí, por ejemplo, lo compraremos igual y caeremos en lo mismo. Sin embargo, tanta innovación no vamos a ver, como decía Nacho, porque es muy complicado. Lo que pasa es que yo creo que habría sido mucho más muy buena elección hacer una precuela en vez de una secuela. Creo que se ahí podría... Ahí la has dado, Jennifer, ahí la has dado. Ah, ves, si es que... Creo que se podría haber innovado muchísimo más, que tenga mucha más narrativa también, ver el cómo llegó la sociedad de Rapture a ese nivel, o sea, a esa decadencia, por decirlo de alguna forma. Entonces, una secuela, pues, ¿qué nos cuenta? Más de lo mismo, la visión desde un Big Daddy, que claro, los plásmidos funcionaron tan bien, pues nos inventamos algo para que solo tú seas el único Big Daddy del universo que puedas tener plásmidos. Pues no sé, podrían haber innovado un poquito más en ese sentido. Yo creo que cualquiera le interesaría muchísimo más una precuela en vez de una secuela, la verdad. ¿Pero qué crees? ¿Que la precuela no está pensada ya? Seguro que sí. Y además, había unas declaraciones de un alto cargo de 2K o de Take-Two, que venía a decir que planeaban Bioshock como una saga a largo plazo. O sea que, fíjate, en Metal Gear... Es posible que esté también. Claro, seguro. En una saga que una precuela tenía más sentido que Metal Gear, no había ninguna, desde luego. Y fíjate si tardó Kojima en hacerla. Pues aquí, una precuela sería espectacular. Ver la guerra civil que se desató allí... Pero y bueno, fíjate si daría además. Juego. Daría mucho juego. Pero la cuestión es que no ahora. Ahora mismo yo creo que han intentado por eso una secuela y dejamos la precuela para después. Seguro, ¿eh? Me juego aquí una cena con quien quiera. Quizás se la quieren currar mucho más y la quieren sacar más adelante, trabajándola bastante más. Yo el problema que le veo a esto es que sencillamente me parece demasiado continuista. Partiendo del hecho de que ni siquiera va a usar el motor gráfico, el Unreal 3, sino el Unreal 2.5. Es decir, técnicamente no pretende innovar en ningún aspecto y no va a ver excesivos cambios. Yo, es decir, veo más plásmidos, veo que puedes hacer más cosas, pero poco más. La salida de Ken Levine del proceso de desarrollo, de que no lo esté desarrollando 2K Boston, sino 2K Marin, yo creo que es crítico. Es decir, Bioshock creó expectación en un inicio porque era de los que habían hecho System Shock 2. No porque originalmente tuviera una pinta extraordinaria. Es más, yo sé de mucha gente que nunca creyó en el éxito de Bioshock hasta que salió a la calle. Pero eso es culpa de la gente que está detrás de Bioshock 2, de no. System Shock 2. Oye, no estoy de acuerdo yo con eso de que mucha gente lo de que apoyan a Bioshock. Yo lo digo por lo de System Shock. Yo lo digo Shock, por conocimiento, no, con muy, conocimiento. Eso era un círculo muy reducido. Que me ha dicho. Era un círculo muy reducido el que, porque además System Shock era uno de los juegos, además tiene un 10 en PlayStation también, si mal no recuerdo, pero la cuestión es que esos juegos eran muy muy de círculo reducido, eran grandísimos juegos, pero vamos, no era algo con lo que jugar a nivel publicitario. Mira, a mí aquí recupero la opinión que defendíamos bastante hace poco en un debate del podcast, que era... Es triste, o sea, ¿realmente alguien cree antes de que se anunciara nada que Bioshock, o sea, el juego en sí, necesitaba precuela o secuela? No, era un argumento tan tan cerrado, tan redondo, tan, o sea, tan enigmático, que quedaba bien solo. Ya sea precuela, secuela o lo que sea, es un sacacuartos total, en plan, oye, tenemos aquí una ambientación genial, una ciudad diseñada de la hostia... Venga, va, controla un Big Daddy. Pues venga, el segundo. La precuela, pues venga, va, en vez de un Big Daddy, pues va, controla, no sé qué. O sea, a mí me parece un sacacuartos total, o sea, un aprovechamiento de lo que se hizo. Que, por otra parte, a nivel empresarial lo entiendo, que si dedicaste mucha pasta a hacer eso, quieres rentabilizar aún más todo lo que hiciste en aquel entonces, pues venga, sacas una secuela. Pero desde el punto de vista de jugón e incluso de crítico, a mí me parece triste que salga una secuela así de una gran obra maestra como era el primer Bioshock. Ahí estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que Bioshock es un juego que se hizo para quedarse ahí y ya está. Y ser un juegazo y pasar a la historia. Que no necesitaba ni precuela, ni secuela, ni nada. Lo que pasa es que ya puestos a hacer algo, que hagan una precuela y la dejen ya así. No que hagan precuela, secuela y no sé qué. ¿Cómo que no necesitaba secuela? Claro que se necesita, la gente quiere más, yo quiero más también. Yo creo que era una obra maestra y se quedaba... No se puede seguir decir que segunda parte nunca fueron buenas, siempre habrá una segunda parte que sea buena si las cosas se hacen bien, y Bioshock la verdad es que... Te lo pongo en otro contexto. Ahí tienen una plantilla en la que pueden crear algo incluso más grande que la primera entrega. Lo que pasa es que, claro, hace falta innovar. Todo el mundo veía claro... que Final Fantasy VII no necesitaba ni secuela ni precuela. Se insistieron en sacar secuela y precuela y fueron un desastre las dos. Pero si fue un desastre fue porque no lo aprovecharon bien. Vamos a ver, tenemos muchas sagas que si se hubieran quedado en una primera entrega pues nos habríamos perdido muchísimo. Metal Gear sin ir más lejos, si se hubiera quedado en el MSX... Metal Gear estaba pensado ya no. En algo mucho más largo, coño. Si salió del principio ya en MSX... Yo creo que está, volviendo a Bioshock, esta segunda parte está claro que va a ser muy continuista. Yo te entiendo, no significa que vayan a ser malas las segundas partes. Hombre, está claro que va a ser muy continuista, pero ello no quiere decir que no en futuras entregas no vaya a poder ser la cosa mucho mejor. También es posible que por la salida de Ken Levine del proyecto pues hayan querido agarrarse y no mover muchas piezas del puzzle hasta un esperado retorno y ya que haga evolucionar la historia más, porque la verdad es que yo esto lo veo como una entrega de transición. Mira, a ver, no, dejarme, no sí, es que ya estáis sacando un poco las cosas de contexto y ya me parece a mí que vamos a llegar a un razonamiento un poco más amplio. A ver, dentro de una misma generación y en un plazo como es año y medio, dos años, no puedes hacer milagros. ¿Qué vas a tener? Pues vas a tener pues una entrega muy parecida a la anterior, con la misma tecnología, como decía yo antes, con los mismos personajes. Pues eso es un sacacuartos. Pero sacacuartos, pero a ver, ¿por qué? A ver, yo juego a este producto, me gusta y me gustaría que hicieran una continuación porque me supo a poco, quiero que me añadan cosas, pero quiero que mantengan pues lo que es eso, lo que es la tecnología y demás, porque no da tiempo a hacerlo más. Vale, bien, pues se hace y tal. Y otra cosa sería que en la siguiente generación 2K le diera por hacer una entrega, pues una secuela, y utilizar la misma tecnología de ahora, que eso es el caso de Resident Evil 5, por sacarlo a la palestra. Pero creo que ahora mismo lo que se ha hecho es como Gears of War 2. Gears of War 2, ¿qué hace? Presenta diferentes situaciones usando el mismo motor gráfico, usando los mismos personajes y el mismo guión. Pues, oye, y que ahí está, con un pedazo de 9. Pues, oye, el Bioshock el primero tuvo un 10, Bioshock 2 lo va a tener muy complicado para llegar a 10, pero, oye, ¿por qué le estáis echando tanto lastre? Dejadlo, que puede llegar a ser un muy buen juego. No tiene por qué secuela continuista en apenas dos años ser algo malo. Si sabemos dónde están los límites, sabemos dónde se puede innovar, que hay poco margen de maniobra, pero oye, darle margen al estudio para que trabajen y ver lo que pueden hacer. No me seáis trolls. Bueno, yo para... ya que estés aquí un poco troleando, solo diré que yo he visto el tráiler y, bueno, igual Bioshock por sí mismo ya podría ser un juego cerrado, pero si se han puesto a hacer una secuela y tiene tan buena pinta como la que están haciendo, que dentro de la secuela continuista que se ve que están haciendo, yo creo que han intentado aportar los cambios suficientes como para que parezca un juego bastante fresco. O sea, no llevas al mismo protagonista, la historia son 10 años después de Rapture, que los enemigos en teoría estarán bastante cambiados. Yo he leído por ahí que también los splices se juntarán entre ellos para atacarnos, porque claro, no es lo mismo pegar a un tío normal que pegar a un Big Daddy. Entonces, no sé, yo creo que tiene bastante, por lo menos buena pinta, aunque no esté Ken Levine por ahí, pero bueno, es lo que dice Nacho, démosle un voto de confianza, porque si nos dieron el juego que nos dieron, yo creo que serán capaces de darnos otro gran juego. Pero continuista va a ser, eso no lo niega nadie, porque prácticamente lo que hacen es un cambio de personaje. En lugar de André Ryan, te ponen a la Visitor, en lugar del protagonista de la primera te pone a un Big Daddy, lo que hacen es cambiar piezas, el escenario es el mismo. Ya te digo, una secuela de transición, o quizás en el salto generacional, pues veremos algo mejor. Yo voy a ir ya chapando el tema, chavales, y además estoy con lo que decía Chronic. Ya me da la impresión, además, justo si recordáis, en las impresiones de Luis Fernández y con esa entrevista de Alyssa Finlay, queda muy muy claro que, pese a mantenerla o que le hizo al primero de los capítulos triunfar y querer mejorar el resto de apartados o ir sumando cositas al título, y es verdad que a lo mejor la novedad no va a ser de tantas, yo personalmente espero el juego con los brazos abiertos. Me da la sensación de que va a ser pues un bombazo este año, no me cabe la menor duda, y yo personalmente tengo el hype alto, así que yo por lo menos me manifiesto así. Creo que muchísima gente de la que nos oye estará de acuerdo conmigo y con los que habéis hecho apuntes en este sentido. Bueno, lo que os tengo que comentar es que esta semana vamos a ir ya zanjando la zona de debate, porque nos hemos quedado sin tiempo. Teníamos otro tema más preparado, como os dijimos hace un ratito, pero lo vamos a reservar para el extra o para el programa de la próxima semana. Y como tenemos muchísimas cosas de las que hablar, entre ellas asuntos que tienen que ver con nuestros viajes y las visitas a diferentes lugares del globo, como decíamos al principio del programa, que los redactores han podido tener y ver, pues nada, vamos a pasar directamente a la zona de análisis, que hay cosas muy muy interesantes por ahí. Análisis de la semana. Pues hace muy poquito pudimos o presenciamos la salida de un título que recuperaba las aventuras de un personaje al que dio vida a Vin Diesel ya hace algún tiempo. Es Las Crónicas de Riddick, en esta ocasión Assault on Dark Athena, que es Chronic, David Ortiz, el encargado de traernos al Meripodcast y de decirnos qué es lo que debemos tener en cuenta si queremos acercarnos a este título. David, ¿cuáles son esas cositas? A ver. Bueno, Juan, por lo que encontramos en Assault on Dark Athena, es una mezcla entre el capítulo original de Riddick para consolas, el que salió para la primera Xbox, y Assault on Dark Athena, que es un capítulo nuevo creado a partir de cero, y digamos que se incrustan los dos en el mismo juego, de forma que tenemos, digamos, que dos partes bien diferenciadas. El primero es la revisión del original de hace 5 años, que se nota que gráficamente es un juego antiguo, Sin embargo, a nivel de jugabilidad no ha perdido ni un ápice de buen hacer que tuvo en su momento. Mientras que en Assault on Dark Athena nos encontramos con un Riddick mucho menos Riddick, por decirlo de alguna forma. Es un juego mucho más directo, mucho más shooter como los que estamos acostumbrados hoy en día. Echamos de menos un poco el tema de llevar a Riddick y controlar un poco más sus habilidades de la forma que él lo haría. Digamos que los productores han decidido optar por una vertiente mucho más directa, mucho más de acción, y dejar un poco de lado el sigilo, las emboscadas, el atacar por detrás cuando el enemigo no se lo espera, ese tipo de cosas que definen al personaje de Riddick y que en el Salto de Dark Athena no se llegan a lograr del todo. Como conjunto, el juego está bien, le hemos dado un 7.5, nuestro compañero Juanchi. Se podría haber mejorado, como hemos dicho, la interacción con el personaje, le va a haber logrado llevar a Riddick a un papel mucho más que el suyo, porque lo que hemos encontrado es que es una revisión completa del juego de hace 5 años, donde, como vemos, sí que se aprovechó en su momento, pero las nuevas ideas no han llegado más que a un FPS bastante genérico y que podía haber dado bastante más de sí con un poco más de ideas. Y como hemos dicho, pues es un 7.5, un juego notable, muy entretenido, desde luego, para la gente que le guste Riddick, con multijugador, donde destaca el modo Pitch Black, en el que uno de los jugadores encarnará al propio Riddick y el resto tendrán que cazarle, mientras que él será el único capaz de ver en la oscuridad. Y es un conjunto de cosas que hacen muy divertido el juego, pero que, como hemos dicho, podría haber dado bastante más con un poco más de interés por parte de los desarrolladores. Bueno, David, pues muchas gracias por aportar, tu experiencia con el título. Y para esta segunda parte de la zona de análisis vamos a irnos de viaje, como decíamos, para que los redactores que estos días han tenido la oportunidad de visitar diferentes lugares del globo para encontrarse con títulos que podremos ver en próximas fechas nos den su punto de vista de lo que han podido experimentar. El que más cerquita lo tiene, porque además ha aterrizado hace como aquel que dice 4 horitas, es Nacho Ortiz. Nacho, ¿qué es lo que has visto, dónde has estado y qué puedes contarle al personal de lo que has tenido oportunidad de disfrutar? Evento especial. Pues a ver, os puedo contar muy poco de momento. He estado en el press tour de previo al E3 que hace Sony todos los años en Estados Unidos. Pues he visto en dos ciudades, en Los Ángeles y en Seattle, he visto pues casi toda la artillería de Sony. Pues he estado jugando a Heavy Rain, a Infamous, a Mac, a Motor Store, Arctic Edge, me acordé allí de relaño, al nuevo Socon de PSP, a The Agency, a One White Knight o a Uncharted 2, que es del que os voy a hablar ahora. Bueno, antes de empezar me vais a dejar que os cuente una pequeña anécdota que ya desarrollaré, pero pude estar charlando con David Cage, que es el director de Heavy Rain, que bueno, como sabéis, es un título que recupera pues un tratamiento muy fuerte de las emociones, con un guión de thriller de película. Y nada, en la terraza del Hotel Andaz, en Sunset Boulevard, que es uno de estos sitios súper exclusivos donde pues celebrities como Lindsay Lohan pues montarán una de sus fiestas llenas de excesos, en la piscina, David y yo sentados allí en una terraza, a la derecha dos señoritas en bikini bronceándose, a la izquierda tres señoritas bronceándose todavía más, y allí David y yo hablando sobre videojuegos, arte, narrativa y emociones. No os perdáis la entrevista que tengo aquí, no la puedo sacar todavía, va a haber que esperar un poquito, pero ojito, porque mandó también un saludo para el podcast, le comenté que estos eran unos temas que nosotros aquí tratábamos mucho y fue una charla muy muy directa. O sea, hubiera sido perfectamente la entrevista, podría haber sido un contertulio más David Cage de Heavy Rain. Bueno, lo que puedo hablar porque se ha levantado ya el embargo es Uncharted 2, Among Thieves, que como sabéis ya desde el viernes se confirmó que iba a tener modo multijugador y esto es lo que probamos allí. Bueno, en principio va a haber modo multijugador competitivo del que se han confirmado dos variantes, que son una especie de captura de flag con un tesoro que se llama Pounder y el modo deathmatch toda la vida. Y lo que más nos llamó la atención, un cooperativo para 3 jugadores en el que se rejugarán fases de la aventura principal. O sea, una vez hemos completado pues ese tramo de la campaña, podremos jugar con 2 amiguetes más a un nivel especial cooperativo ambientado en ese escenario, pero con retos, misiones, más enemigos, diferentes modificaciones en el planteamiento. Y bueno, la verdad es que nos ha parecido muy muy interesante. A ver, el juego, este modo multijugador, muy importante, se juega con las mismas mecánicas de Uncharted, o sea, se percibe súper natural, muy bien implementado, pero bueno, en vez de, pues ya sabéis, tomar cobertura, disparar, saltar, escalar, balancearse, pero bueno, en vez de hacerlo uno solo, pues haces tres y con objetivos interesantes. Bueno, la zona donde el mapa que estuvimos probando fue Nepal Warzone, que es muy tibetana y bueno, era una especie de ciudad pues bastante desolada por una guerra civil allí y demás, no quiero spoilear nada. Y bueno, decir que nos pareció muy interesante porque la inteligencia artificial estuvo muy bien hecha, o sea, dio mucho juego, había mucho reto y la puntería era muy buena, desarrollaban técnicas para cogernos por sorpresa, incluso había algunos que nos estrangulaban, otros que avanzaban con los escudos para distraernos y flanquearnos por otro lado. Bueno, la verdad es que nos ha dejado muy buenas sensaciones. El equipo de Naughty Dog, que está todavía trabajando en ello, se van a confirmar nuevos modos y en cuanto a los personajes que utilizaremos en estos modos, pues se podrán ir desbloqueando, o sea, los propios del juego. Así que, mira, para alargar la vida del producto sirve, bastante interesante, y como decían los propios desarrolladores, se morían de ganas por haberlo implementado en el primero, pero mira, al ser el estreno de la franquicia no les dio tiempo y ahora, pues mira, se han podido resarcir. Mi voto es positivo, así que adelante con esto. Bueno, pues muchas gracias, Nacho, por aportar tu visión de lo que pudiste disfrutar en ese viaje. Ya nos irás desgranando poquito a poco aquello de lo que hoy no has podido hablar. Y otro que estuvo de viaje en Londres, como decíamos al principio del programa, fue David Ortiz, Chronic. Estuvo en la sede central de Bethesda, viendo cositas relacionadas con Fallout 3, con su amado Fallout 3. David, ¿cuáles pues son esas? Pues sí, cosas? Como decías, estuvimos allí en Londres, pero no era la sede central. Juan, era un evento que habían organizado allí con la prensa internacional. Porque la sede central está en Estados Unidos. En Bethesda, como Dios manda, vamos, como igual la ciudad que da nombre al estudio. Pues fuimos allí principalmente para varias cosas. Lo más impactante, el contenido descargable de Fallout 3, el tercero, Broken Steel. Desde luego, un contenido descargable, por lo que vimos, casi casi obligatorio, al mismo precio de los anteriores, lo cual nos deja en muy buen lugar los anteriores, porque este es considerablemente más interesante, se ajusta perfectamente a la trama normal, no es una trama separada como en las anteriores. Aumento de nivel, de nivel máximo nivel 20 a nivel 30. Nuevas perks, nuevas armas, nuevas armaduras, nuevos enemigos, nuevo de todo, que se podrá ver a partir del nivel 18 de personaje. O sea que digamos que cambia el final del juego un poco. Y lo que vimos, unas armas muy chulas, unos enemigos muy duros sobre todo. Dijeron que querían meter especialmente eso para que la gente que ya tiene un personaje avanzado pueda seguir jugando bien. Y en general, bastante interesante. Yo, desde luego, una apuesta segura para que los que tengan Fallout 3. Y además del Broken Steel, vimos Wet y Rogue Warrior. Wet, un juego muy fresco, desde luego bastante interesante para esta temporada nueva. Es una mezcla entre Spaghetti Western, Kill Bill, las películas del oeste, un poco de todo. La verdad es que es una pinta muy fresca, como decía. Han intentado darle un estilo muy chulo. Y lo que no tiene es multijugador. Confirmaron que sería una experiencia individual de 8 a 10 horas, con combos, acrobacias, espadas y pistolas, mucha sangre, un modo furia muy curioso a lo Mad World, y desde luego, bueno, buena pinta. Y luego Rogue Warrior, un proyecto retrasado de hace 3 años, lo han vuelto a hacer. No pinta demasiado bien todavía, nos dijeron que nos enseñan a pre-alpha, y bueno, habrá que ver cómo se desarrolla. Y por último, el anuncio de un nuevo Fallout, Fallout New Vegas, que saldrá seguramente para 2010 y está siendo desarrollado por Obsidian, que cuenta con gente de la que trabajó en los Fallout originales. O sea que desde luego nos quedamos un poco de piedra con lo que nos dijeron allí. Bueno, pues no estuviste en la sede central, me he comido el océano Atlántico así como quien no quiere la cosa, pero desde luego pudiste ver un montón de asuntos interesantes, de juegos que prometen, y con tus palabras nos quedamos a la espera de poder ir dando más datos de los mismos. Y ahora, chavales, vamos a pasar directamente a la sección Estate Atento a... Esta semana dirigida un poquito por Albert Gil, que va a ser el que nos acerque las novedades que tenéis que tener en cuenta, porque aunque Enrique llega hoy de su viaje, no podremos contar con él hasta el próximo podcast. Así que nada, vamos para allá, que Albert te está esperando. Albert, en ausencia de Enrique, como decíamos, tú te ocupas de la sección, así que nada, todo tuyo el asunto, y a ver, ¿qué es lo que queremos rescatar, destacar, bla, bla, bla, bla, como quieras llamarlo, del asunto? Vamos para allá. Venga. Bueno, vosotros reíros, pero ayer casi ha hecho a Lorena del informativo, como pudisteis ver. Ahora, Enrique, lo dicho, que teman Nacho y Pep, que en poco me hago con el control de la revista. Pero bueno, al grano, la cosa está... Está todo celot. La cosa está en que, a ver, esta semana tenemos de entrada los nuevos booths, Conoces tu país, que salen para, bueno, para PlayStation 3, hay el pack del juego solo, o si no tenemos los pulsadores aún, pues con los cuatro pulsadores, el típico pack de esta saga. Además de eso, tenemos el Naruto Ultimate Ninja 4, que sale para PlayStation 2, y también tenemos la, bueno, el videojuego basado en la nueva película de X-Men, Los Orígenes de Lobezno, que sale en multiplataforma, pues para todo, para PSP, PC, PlayStation 3, Xbox, bueno, para todo. Quien quiera jugar con este carismático personaje, pues ahí tiene su videojuego. Y por último, y ya dándole un toque más pecero, no podía ser de otra forma la sección, me gustaría recordar que desde la semana pasada en Steam, NCSoft ha sacado todos sus MMOs a un precio irresistible. Así que bueno, sabéis que los títulos de la compañía son de grandísima calidad y si queréis pues jugarlos de una forma bastante económica, pues ya sabéis, haceros una cuenta de Steam y tenéis todos los Guild Wars, los Lineage y demás. Así que bueno, esto es lo que nos da la semana de sí en el terreno videojuego. Que no es poco, y además ya esperaba que hicieses ese apunte pro PC, macho, que ya que tienes la oportunidad... No podía ser de otra forma, hombre. Bueno, pues muchas gracias. Que vuelve Enrique ya la semana que viene. Muchas gracias y venga, chale, vámonos para el cierre, que se nos acaba el podcast. Bueno, pues el programa se nos acaba, programa número 31 de la segunda temporada, y ahora que tengo un momentito antes de ir despidiendo al personal, a los redactores que nos han acompañado en el podcast de hoy, quería mandar un saludo a la gente que ha hecho posible que esa nueva melodía, esa nueva sintonía que el podcast estrenó la semana pasada sea posible. Don Santi Seguí y Matías Fiedenreiter, que han sido los encargados de dar forma a esa nueva melodía que ya podéis disfrutar. A partir de ahora será la fija ya en el podcast, al principio del programa. Así que nada, un saludo para ellos, muchísimas gracias. Y ahora sí, vamos a ir ya dando el adiós en esta edición del programa al equipo de redactores que nos ha acompañado, como decíamos, con Nacho Ortiz a la cabeza. Tío, un saludo, espero que descanses, que te repongas, que me consta estás bastante hecho polvo. Saludo, tengo el gotero ahí esperándome en la cama. Me voy a enchufar aquí directamente en vena pues, vitaminas, proteínas y de todo, porque estoy en las últimas, y a dormir 3 días seguidos. Pues nada, que los duerma usted bien, y es una lástima, porque como llega cuando llega, que es justo en el tiempo que podemos disfrutar de nuestro ocio, pues lo va a pasar durmiendo. Pues sí. No le va a quedar energía para darse un paseillo por ahí. Vaya que no. Por cierto, para terminar, un pensamiento en voz alta. ¿Qué os parecería si el último programa de esta temporada lo hacemos en directo, presencial, por ejemplo, en Madrid? Y con nuestros oyentes ahí delante con nosotros, ¿eh? O sea, la idea os apetece. Sí, ¿o qué sí, parece? Vamos, esto suena muy bien. Rollo larguero en sus mejores momentos, ¿eh? O el anda ya, ¿verdad que sí? Este tipo de programas siempre han sido garantías de éxito. No sé, yo lo dejo ahí, porque ya se me ocurrió hace un tiempecillo y lo he estado dando vueltas. Yo de momento lo voy a dejar ahí, a ver qué dice la gente. Mira, y si la cosa tiene visos de que puede gustar, pues mira, hacemos la despedida por todo lo alto. Y así nos vamos de vacaciones de verano, señor, pues tranquilos. Sería, sin duda, un episodio histórico dentro del Mary Podcast. Y a ver qué opina el personal, que nos lo vayan comentando en los mensajes y le iremos dando forma según se acerque ese final de temporada. Albert Gil, un saludo para ti también y noticia bomba. A ver si se confirma esto, macho, porque, bueno, nos oímos normalmente, pero vernos le va a dar chicha al asunto. Muchas gracias, que sí. Hombre, yo creo que para esas fechas nuestro amiguito Juan, esto va por ti. Bueno, y por Nacho también, que es de los buenos ahora. Nuestro amiguito Florentino habrá aterrizado ya, Casablanca, y tendremos por ahí ya a Cristiano, a Kaká, a Cesc, a tal, o sea que ya podríamos hacer ahí una orgía ya de gente nueva de la hostia, así que sí, no estaría mal la idea. Bueno, esto es algo que he dejado yo por ahí, eso es algo que yo me atreví a decir, a ver, ya lo veo yo mañana ya, que Nacho Ortiz confirma que habrá, no. Bueno, veremos qué es lo que acaba pasando. Los que todavía tenemos fe en el buen hombre y el buen nombre de Florentino, le esperamos con ansia. Pero en cualquier caso, la noticia que apuntaba Nacho sería, si se confirma, yo creo que algo histórico, como decía, y la gente, no me cabe duda. Nada, vamos a ver lo que opina de momento el personal, a ver si les haría ilusión como a nosotros la idea, y veremos si puede cobrar forma, que esa es otra. En cualquier caso, seguimos con la ronda de despedidas. Joaquín Relaño, un saludo, macho, y nada, a ver qué pasa con esto, que yo ya no paro de darle vueltas. Pues nada, esperemos que esa reunión se haga realidad y que no solo vayamos lo del podcast, sino también el resto de compañeros de redacción, que no nos vemos prácticamente los que han estado juntos desde la celebración del 10º aniversario. porque escucharnos no escuchamos mucho, pero luego también a veces se ven cuando verse las caras. Sería una excusa estupenda para poder también juntarnos todos y bueno, no solamente nosotros, sino toda esa gente que nos oye y nos lee, que seguro les haría, pues especialmente a ellos, yo creo, ilusión el poder reunirnos aquel día. Pero si vamos a Madrid, queremos que venga también Lorena. Ahí, sí. Cuando decimos todos, nos referimos a todos, efectivamente, y todas. Bueno, Juan García, XCast, desde la revista oficial de 360, Marca Player, un saludo para ti también y muchas gracias, macho, por estar aquí una semana más. Yo, bueno, me despido, no sin antes decir que esto que ha dicho Nacho de presencial, me huele a que alguno va a salir linchado de donde sea que lo hagamos. No yo, porque yo estoy fornido y corro deprisa, pero cualquiera puede salir ahí. Mira, empezamos a repartir tortas y me quedo solo, ¿eh? Así que no empieces, XCast. Te echo un pulso cuando quieras. Anda, te echo un pulso cuando quieras. Bueno, pues aprovechando la intervención de XCast, vamos a mandarle ya de paso un saludito a David, Chema y a Gus, que nos los hemos encontrado por ahí de viaje en Londres y en Frankfurt, de Marca Player también. Y seguimos despidiéndonos. Chronic, ha sido un placer tenerte ya no hoy solo ahí manejando el cotarro, sino hablando, interviniendo en el podcast, y a ver si te animas, macho, y participan más, si te dejan, ¿eh? Porque esto es una cosa ya que casi coto cerrado. Sí, Juan, la verdad es que me tienen ahora ya plurimpleado, montando el podcast, hablando, encima ahora quieren que vaya a Madrid, madre mía. Pero si encima cuando vaya seguro que me tengo que ir con un chaleco antibalas, porque entre que al verme apuñala por la espalda, estos que se quieren pegar, no sé, estos son de propósito. Bueno, va a parecer que nos llevamos peor de lo que... Eso, aquí, que nada, aquí no va a haber nada letal, o sea que... Sí, sí, no es la cosa tan seria como pueda parecer, hay buen rollito, y si al final se produce ese encuentro, pues seguro que vosotros también lo vais a poder ver. Jessica, ¿nos quedamos nosotros? Pues nada, nos vemos el viernes con el extra, y yo estoy aquí, mientras grabo el programa, viciándome al Unreal Tournament 3, que vamos, que con un PC de 400 euros, ¿eh? Que es posible. ¿Ves cómo se podía, Jessica? Bueno, tú nunca lo dudaste, pero... No, yo nunca dudé de ti. Queda demostrado que puedes jugar al triple A de la acción con nada, 400 euros, lo que has dicho. Sí, pelados. Bueno, pues nada, me parece bien que aprovechemos para recordar aquel dato que dio Albert en aquel momento. En mi casa, dentro de poco, si Dios quiere estrenar también PC, os diré cómo funciona el asunto. Y nada, chicos, como decía Jessica, nos vamos a encontrar de nuevo el viernes, ya en nada, en apenas unos días. Así que no faltéis, que pasamos lista. Y en el podcast extra volvemos a escucharnos. ¡Hasta pronto! Toda la música contenida en este podcast está libre de derechos de autor. Nacho, he retrasado una cena que tengo con mi novia. La vida me va a costar. Es la muerte, ¿eh? Y encima es el cumpleaños de su novia. Merecerá la pena, ¿eh? De aquí un saludo a tu novia y que te dé el perdón eterno por esta cosa que has hecho aquí enorme. Y yo también a la mía, así que esta noche lo tenemos difícil, macho. Yo me voy en un rincón a llorar porque el debate me ha dejado tocado, ¿eh? Yo, en serio, me voy a Dios un rincón. Hasta luego. Te abandonado como un perro, ¿eh? Totalmente, sí. Si esto fuera un juego online, yo te estaría llamando Liber. Ay.